es Dios sincero? Si fuera verdad la doctrina de la total depravación, como se define en el tulipán, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tendríamos la contradicción de Dios rogando año tras año, siglo tras siglo, por el arrepentimiento de una interminable procesión de miles de millones de individuos que, siendo totalmente depravados, fueron incapaces del arrepentimiento y que ya habían sido predestinados al tormento eterno desde la eternidad. Él se presentaría en las Escrituras a aquellos a quienes Él había creado tan desesperadamente depravados y que ellos no podrían arrepentirse a menos que Él primero le regenere, como alguien que les ruega que se arrepientan y vuelvan a Él, y a quien Él reprime la regeneración y gracia que necesitaban para recurrir a Él y a quienes Él mismo no tenía ninguna intención de hacerlo. Tal escenario transforma la mayor parte de la Biblia en una farsa y una burla de la inteligencia racional y la conciencia con la que Dios ha dotado a la humanidad. Todavía el calvinista moderado pretende afirmar, en contraste con el ultracalvinista, que Dios ofrece sinceramente la salvación a todos. Sinceramente ofrece la salvación a aquellos para quienes Cristo no murió y a quienes los predestinó al tormento eterno. Esto es una locura. Sin embargo, los calvinistas que honestamente admiten que el Dios del calvinismo no ama a la humanidad y realmente no ofrece salvación a todos por el Evangelio, se llaman ultracalvinistas. Este título es una treta de los moderados para escapar de la horrible verdad. Si debido a la total depravación, el hombre carece de la capacidad de responder sin el acto soberano de Dios de regeneración, entonces todas las súplicas de Dios obviamente son inútiles y sin sentido. No hay duda que si el calvinismo fuera cierto, no habría ninguna razón para Dios instar a los hombres que se arrepientan, pero aún así lo hace. Se alega que el acto soberano de Dios de regeneración no requiere fe ni participación de ningún tipo por parte del hombre. Por lo tanto, toda la historia de Dios tratando con el hombre, como se registra en la Biblia, pierde en credibilidad. El calvinismo nos conduce a un callejón sin salida e irracional. No hay necesidad de que Dios ruegue a los elegidos que ya fueron predestinados a la salvación. Una salvación que Él supuestamente efectuó soberanamente antes de que ellos ejercieran alguna fe de su parte. Tampoco tiene sentido que Dios presente el Evangelio y que le suplique a los no elegidos, quienes no pueden creer hasta ser regenerados soberanamente, y a quienes no va a regenerar, habiendo sido condenados por su eterno decreto. Pero sigue clamándoles y culpándolos por no arrepentirse, incluso mientras Él retiene de ellos la gracia esencial que solo da a los elegidos. Y esta es solo una de las tergiversaciones grotescas que el calvinismo presenta de Dios.